Las 13 y 45 minutos, 15 para llegar a las 4 de la madrugada, tiempo para hablar de un personaje que está de permanente actualidad en estos últimos días. Ha habido un gran escándalo en el Reino Unido con uno de sus periódicos, uno de sus tabloides. El dueño es Rupert Murdoch, uno de los grandes magnates de la comunicación. Sobre él hablamos esta noche en la penúltima entrega de La Historia de la Cara B. La Cara B. Los periódicos de New Corporation en el Reino Unido han protagonizado un nuevo escándalo. Espiaron por medios ilícitos a personas sobre las que querían conocer detalles privados para informar sobre ellos. Uno de esos medios es el periódico News of the World. Ha sido cerrado, pero es solo la punta del iceberg de los escándalos y dudas que ha generado durante décadas la figura del dueño de esta inmensa corporación, el magnate Rupert Murdoch. En las últimas semanas, la joya de su corona, la cadena Fox News, también ha sido objeto de otras polémicas. El pasado 4 de julio, el Día Nacional en Estados Unidos, a través del Twitter de esta cadena de televisión, se informaba del asesinato del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Evidentemente era una noticia falsa. Un pirata informático se había colado en sus redes para distribuir la falsa información. Pero errores similares se han repetido en numerosas ocasiones. Fue la Fox, la cadena de televisión, que por primera vez equivocó el nombre de Barack Obama en repetidas ocasiones con el de Osama Bin Laden. Y no tenía nada de inocente ese error. Y también fue la cadena que expuso dudas acerca del lugar de nacimiento del propio presidente, aludiendo a que posiblemente no había nacido en Estados Unidos, alimentando así una leyenda que ya existía, pero que contribuyeron a extender. Girl, you gotta love your man. El origen de Fox News nos remonta a 1996. Desde un principio, el objetivo no era seguir las pautas del comportamiento de los medios de comunicación, que independientemente de su posición o no, mantienen unos criterios. No, el objetivo era claro: convertir a la cadena en un órgano ideológico que transmitiera a sus espectadores y los convirtiera en activos comunicadores en su entorno de las ideas transmitidas por la cadena en cuestión. El principal responsable de la filosofía de la Fox fue el hombre que eligió Rupert Murdoch como fundador, Robert Ailes. Ailes había sido durante la época del presidente Ronald Reagan el portavoz del gobierno. Inventó una nueva forma de comunicar entonces y de dar a conocer las informaciones de la Casa Blanca. Fue el responsable de la explosión del fenómeno de los spin doctors, que es como se conoce a los creadores de opinión y propaganda ideológica a través de los think tank, de los laboratorios de ideas, y no solo de los think tank, también utilizando para ello a algunos periodistas. El experto en comunicación Seth Golding estudió cómo Fox News y Ailes llevaron a cabo sus operaciones de comunicación. De acuerdo a este experto, Robert Ailes no cree que las noticias de televisión deban ser verdaderas. Lo que hay que hacer, según él, es combinar reportajes sensacionalistas con otros más sustanciales, pero no enfocados según criterios periodísticos, sino a partir del perfil y la visión del mundo que tenga su audiencia. Así, descubrió que la dirección de la Fox, a partir de las indicaciones de Ailes o de Murdoch, tenía que enviar, y así lo hacía, cada mañana una nota a sus redactores y productores en las que se exponían la lista de temas que se iban a tratar en las próximas horas. El planteamiento es que lo noticiable llegaría después de la noticia, y no es la noticia, la actualidad, lo que hacía lo noticiable. El mundo al revés, era convertir la noticia lo que uno consideraba que era tal, no lo que uno consideraba que era importante. La conclusión de Golding es dura. Fox, decía, ha buscado establecer un punto de vista antes incluso de que las cosas ocurran. Así, las noticias que cuentan hacen felices a sus espectadores, señala, y los hace felices porque moldean la realidad en función de una imagen que han ofrecido previamente. Así, señala Golding, ofrecen la mentira con la que se convencerán y que posteriormente divulgarán. Las noticias serán lo que nosotros digamos que son, señalaba entonces uno de los patrones de la Fox, David Boylan. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. A partir de la guerra de Afganistán, tras la caída de las Torres Gemelas en 2001, la Fox creció en audiencia hasta superar a la mítica CNN. La alianza entre Ailes y el portavoz del gobierno de Bush, un hombre llamado Karl Rove, fue fundamental para lograrlo. Se estableció una cadena de favores, de modo que las primeras noticias e ideas a transmitir llegaban a la Fox, creando antes de la noticia una corriente favorable a lo que después sería opinión pública. Según la revista Forbes, Rupert Murdoch ha conseguido, gracias a las ideas plasmadas por sus medios de comunicación, ser la decimotercera persona más poderosa del mundo. Y aunque ha llevado a cabo casi todo su trabajo en Estados Unidos, en realidad es australiano de nacimiento, originario de Melbourne. En la actualidad tiene 80 años, pero su actividad sigue siendo frenética. Su padre ya le venía. De entonces, su padre era el asesor del presidente de Australia en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. A medida que Murdoch creaba su imperio en el mundo de la comunicación, empezó a patrocinar y financiar a laboratorios de ideas, a los llamados think tank. Su objetivo era dotarlos de suficiente fuerza para que se convirtieran en guías ideológicos del Partido Republicano en los Estados Unidos. Así ha sido financiador y patrocinador de varios de estos think tanks, algunos tan sorprendentes como el Instituto Cato. Fue un grupo fundado en 1977 de ideología liberal. En lo económico, Cato ha tenido como máximo responsable durante mucho tiempo a José Piñera, que fue ministro de Economía en Chile durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet. Fue uno de los responsables de sostener la tiranía de aquel régimen. Y eso fue antes de que Cato pasara a ser uno de los autores de los informes ideológicos preferidos de presidentes como Ronald Reagan o George Bush. Además, Cato ha sido uno de los creadores de ideas contrarias al protocolo de Kioto, que tenían por objeto difundir en la sociedad la nula relevancia, así lo decían ellos, del cambio climático y la necesidad de que Washington no se adscribiera a los acuerdos para tomar medidas contra las emisiones de gases contaminantes. También a través de Cato, y a partir de ahí, a través de sus cadenas de televisión y medios de comunicación, se han divulgado informes positivos sobre las grandes tabacaleras y las grandes petroleras. Casualmente, Murdoch pertenece al consejo de administración de Philip Morris, la principal tabacalera del planeta. También sus medios aparecieron implicados en la información que eran suministradas por un equipo de científicos que cobraba importantes sumas de dinero y que tenía como objetivo y como misión suavizar los efectos del cambio climático. Esas informaciones fueron orquestadas y organizadas por think tanks como el Instituto de Empresa Americano, del que Murdoch también ha sido un importante mecenas y que ha defendido precisamente algunas de las instituciones financieras responsables de la actual crisis económica mundial. en una presentación que efectuó a sus trabajadores de los valores que quería pregonar y que efectuó en el año 2007 y fue a periodistas de la plantilla de uno de sus periódicos, el Wall Street Journal. Murdoch dijo cuál era su ideario, insistió en que el periodismo es un camino, no es el fin, que patrocinar este tipo de grupos, los think tank, también es un medio, y habló de la importancia de no escribir demasiado bien las noticias. También habló de la misión de buscar exclusivas, pero sobre todo de que las noticias no fueran largas, sino cortas o muy cortas. Había que buscar encontrar las vísceras de los lectores, provocar reacciones y que para eso era importante no explayarse demasiado. Su fórmula tiene éxito, incluso nos hemos llegado a olvidar de cómo sus medios no potencian la comunicación, sino la necesidad de crear una realidad interesada. Incluso para él, la pérdida de calidad en la información gracias a la era digital puede ser, y eso ha dicho, una oportunidad. Ojalá lo importante sean las noticias y el olvido no se adueñe del futuro cuando se hable de él. Hoy los premios más importantes del mundo en el ámbito periodístico son los Pulitzer. Pero Pulitzer, que era otro gran magnate de los medios de comunicación, decía que los periodistas debían ser macarras.